notas amables a la palabra de Dios. Hoy, 18 de agosto del año 2009, día martes, nos corresponde el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 23 al 30. Dice el texto: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: creedme, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Jesús dijo: creedme, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros los que me habéis seguido os sentaréis en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Santo Evangelio nos permite hoy ver la continuidad de un diálogo de Jesús. Jesús había estado dialogando con un joven rico, el cual le había preguntado: ¿qué necesito para ganarme la vida eterna? Y él le había contestado: cumple los mandamientos de la ley de Dios. Y termina sintetizándole la entrada al reino de los cielos, proponiéndole que vendiera todo lo que tuviese y se lo entregase a los pobres. Hasta ahí funcionó ese diálogo del joven rico con Jesús. El joven rico se marcha nuevamente por su vida, y Jesús realiza toda una explicación del hecho, y es el texto para hoy, precisamente. Jesús comienza a explicar cómo es la entrada al reino de los cielos. Difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Y utiliza un género literario muy común entre los rabinos judíos, una manera de hablar y de explicar que se llama hipérbole, como decir: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Eso es una hipérbole. Es una manera literaria de decir las cosas de una manera como exagerada, para poder entender la imposibilidad humanamente de que las cosas puedan suceder. Hay que hacer una aclaración. Cuando el texto habla de que los ricos no entrarán en el reino de los cielos, no está hablando de la vida eterna, no está hablando de la salvación propiamente. Lo que el texto está hablando, ¿cómo le cuesta a una persona que está apegada al dinero, a la posición social, al poder mismo, al orgullo mismo, yo creo también, a la manera de ser tan prepotente ante los demás, que le queda muy difícil entrar en la comunidad, cristiana. Le queda muy difícil a una persona entrar a ser parte de la vida de la comunidad. Y esa vida de la comunidad exige la humildad, la sencillez de corazón. Por eso termina el texto diciendo, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Un texto que embarga toda una situación social. ¿Cómo les cuesta a cantidad de personas ser amigos de los demás, entenderse con los demás, comprender a toda la sociedad? Y les cuesta mucho porque no cuentan con esa gracia de Dios, no cuentan con una religión práctica que le enseñó desde un principio a esa persona de que todos somos hermanos, así sean blancos, sean negros, sean ricos o sean pobres, todos somos hermanos. Basta tener el latino para entender el mensaje de la salvación que viene de Dios. Fíjense cómo Pedro alega una cosa que no tiene sentido, no tiene razón de ser. ¿Qué nos va a tocar a nosotros? Dice San Pedro, si te hemos ayudado tanto y te hemos colaborado. Como que en el fondo alcanza uno a descubrir que se está buscando como privilegios, como puestos, y eso es lo que se ve en la actualidad. Hay personas que esperan mucho por el trabajo que hacen, por el trabajo que realizan, por el tiempo dedicado. Entonces hay personas que esperan solamente por eso. Es como un interés que hay del poder de las personas, del ubicarse socialmente, y a mí qué me va a tocar. No se supone que yo estuve tanto tiempo aquí, no se supone que yo merezco tal cosa. En las cosas de Dios no hay esos gravámenes sociales que tenemos nosotros para relacionarnos con las empresas o con las instituciones. Se supone que he trabajado tanto y a mí qué me van a dar. En las cosas del reino de Dios, el premio es la vida eterna, la salud espiritual, la salud corporal, la felicidad, la libertad de cada persona, la eternidad. Las cosas ruedan con otro tipo de elementos o de criterios. Aquí Jesús está dando es un mensaje de cómo se ganan las cosas de Dios desde la humildad y la sencillez de corazón. En ningún momento está atacando un estrato social, ni se está refiriendo a eso, a que hayan ricos o hayan pobres. Ese tema no lo estará tratando, simplemente está dando un ejemplo de cómo es imposible una persona, por su manera de ser, entrar en el mundo de las demás personas, formar parte de la comunidad de los que creen en Dios, de los que practican la religión misma, de los que están en el mundo de Dios. Entonces creo yo que eso es importantísimo, que uno aprenda en la vida a compartir con los demás, que uno aprenda que las cosas pueden ser mejores dependiendo de mi manera de ser, de mi manera de actuar, dependiendo de mis criterios personales. Voy a ser feliz en la vida, por ejemplo, voy a entenderme con los demás, voy a entender que la vida religiosa tiene mucho que ver con la vida social, no son dos entes totalmente aparte, no es que sea una cosa que yo crea en Dios o vaya a misa o me guste orar, y otra cosa es que yo esté suelto en la vida social, no son dos cosas diferentes. Esa es la comunidad del reino de Dios, de aquellos que creen en el Señor, del reino mismo de Jesucristo, que planteó un estilo de vida basado en la hermandad, basado en la reciprocidad, en la comunitariedad, en el sentido común de ver a los demás. Que Dios permita haber aprendido esta gran lección para hoy, y es la gran lección de aprender a convivir con los demás. Difícilmente le queda a una persona ser parte del reino de Dios cuando su manera de pensar es totalmente contraria. Los primeros serán los últimos serán los primeros. Notas amables a la palabra de Dios. Buen día para todos, bendiciones en sus proyectos.